simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Fucking last one of you. Muy bien, hace instante recibíamos entonces la noticia de que se suspendía la audiencia pública por el proyecto Torres del Lago. Sin embargo, habíamos pautado la entrevista con la legisladora provincial, con Mariana Caserio, sobre este tema, porque queríamos saber su opinión, su postura sobre eso. Así que bueno, amablemente nos ha concedido esta entrevista y estamos para conversar. Estimada, muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para toda la audiencia. Muy bien, bueno, la noticia ahora ha sido de que se suspende la audiencia pública por ese proyecto. Sin embargo, nos parecía muy interesante su posición sobre ese tema. Inclusive, a honor de verdad, sabemos que desde el año 2018, cuando se intentó aprobar por primera vez el proyecto Torres del Lago, usted había manifestado su desacuerdo. Y bueno, nuevamente se volvía a presentar. ¿Cómo lo ve a este proyecto? ¿Cómo ve el proceder de la Secretaría de Ambiente y cómo de alguna manera se intentaba llevar a discusión este gran emprendimiento denominado Torres del Lago, a orilla del lago San Roque? Bueno, sí, la verdad que cuando tomamos conocimiento ya por el 2018 de que estaba en marcha esta construcción, esta mega construcción, la verdad que desde el primer momento expresamos nuestra negativa, porque yo vivo acá en la zona, es una zona muy complicada por la topografía, nosotros no tenemos servicios como cloacas ni gas natural, es un problema también el tema del agua, y la verdad que pensar en la construcción de un mega emprendimiento que sea alrededor de 29 torres, que albergarían 10.000 personas, la verdad que para la zona era una locura y era un impacto socioambiental muy importante. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a trabajar muy fuerte en el nuevo ejido de Carlos Paz, porque esta zona estaba comprendida en zona gris, que dependía de la comunidad regional. Y bueno, en ese momento logramos la aprobación del nuevo ejido en el 2018 y esta zona quedó finalmente comprendida dentro de Carlos Paz. Carlos Paz también había manifestado que no iba a dar la autorización para este emprendimiento. Entonces, la verdad que ya no quedaban herramientas ni técnicas ni legales para seguir con este procedimiento, ¿no? Recordemos que ya hubo una suspensión de audiencia pública allá por el 2018 y bueno, y la verdad que nos tomó de sorpresa en este momento este nuevo llamado audiencia pública, ya que Carlos Paz también la declaró zona protegida. Y bueno, realmente yo la verdad que cuando tomamos conocimiento de nuevo de esta audiencia pública con mi compañero legislador Miguel Maldonado, presentamos en la legislatura una declaración de preocupación y rechazo. Y bueno, no se pudo tratar porque justo entramos en el receso invernal. Es por ese motivo que yo me comuniqué con el secretario de Ambiente solicitándole no solamente la suspensión, sino ya el archivo del expediente por creer que no tiene ya fundamento ni legal ni administrativo para su proceso. Qué curioso, ¿no?, que Secretaría de Ambiente llame a audiencia pública de un proyecto ubicado en una reserva. O sea, sabiendo precisamente de que se busca proteger ese lugar. Ordenanza por el municipio de Carlos Paz, entonces ya no hay más argumentos para seguir con este tema. Y bueno, no solamente, o sea, pedimos la suspensión, que por suerte llegó hoy, pero también pedimos el archivo del expediente, que ya se dé por finalizado. Recordemos que es una zona donde los vecinos están con mucha zozobra y mucha angustia en contra de este proyecto, y bueno, están solicitando desde ese mismo momento que se dé por finalizado el mismo. Así que creemos que hoy están dadas todas las condiciones para que esto suceda así. Creo que la suspensión es un buen camino, un buen inicio, pero necesitamos que se archive el expediente definitivamente para que no se vuelva a reflotar en otro momento, ¿no? Totalmente, ¿no? E inclusive uno cuando piensa en que esas obras impactarían en el paisaje, simplemente ya con solo pensar en el paisaje, uno ve un impacto notable, más allá de que son cuestiones que se pueden evaluar, el impacto de ese clase de proyectos, de ese clase de desarrollo, es indiscutible a la vista de cualquiera. Sí, la verdad que un emprendimiento muy grande, muy ambicioso y bueno, en una zona totalmente muy complicada. por los servicios, y bueno, porque se hace muy difícil poder con este emprendimiento a la gente que vaya a vivir ahí proporcionarle los servicios que se merecen, ¿no? Nosotros quienes vivimos hace muchos años acá, hace más de 20 años, no tenemos ni gas natural ni cloacas, y el agua también es un problema, porque el agua no es de buena calidad. Entonces, bueno, era realmente muy complicado llevar adelante ese emprendimiento. Otro tema que se mencionaba, por ejemplo, que se convocaba para el próximo día lunes, que comenzaba la audiencia, y nuevamente se avecinaba una audiencia quizá desprolija, porque sin tener un orden claro de oradores, que fue algo que se planteó en otras audiencias públicas, ¿no? ¿Cómo debe Secretaría de Ambiente anunciar a los oradores, crear la seguridad informática para que estas audiencias virtuales garanticen una participación efectiva? Acá lo que se veía venir era nuevamente cierto nivel de desprolijidad en el marco de la audiencia pública. Sí, la verdad es que no conozco técnicamente cómo se hace. Sí sé que, bueno, ahora hay que ayornarnos a los nuevos tiempos por la pandemia, incluso lo hacemos desde nuestro trabajo también, pero la verdad que no conozco el procedimiento técnico, cómo se maneja eso. Sí vimos en la última audiencia pública alguna vulneración, ¿no? Que, bueno, creo que eso no debería pasar. Y bueno, creo que los mecanismos se deben ir manejando en un contexto difícil que nos toca vivir, haciendo casi todas las actividades vía Zoom, ¿no? Porque la misma pandemia nos exige que sea así, y las restricciones también. Pero esperemos que los mecanismos se puedan mejorar para dar transparencia y para dar garantía a la gente que quiere participar y dar su opinión. Sí, bueno, esta entrevista estaba pautada en el marco de la convocatoria a audiencia. Un poco al suspenderse hace minutos, quedamos medio evaluando la situación un poco a posteriori. Pero quisiera hacer una pregunta en referencia precisamente a la metodología que presenta Secretaría de Ambiente, que creo que es un punto que usted ha podido comprender en este caso, que se mencionó, por ejemplo, en la convocatoria para la audiencia pública de la autovía de Punilla, que más allá de que haya posiciones a favor o en contra, se declaró reiteradas veces, casi en un 80%, la invalidez de la audiencia, el mecanismo de información. Se descalificaba no el proyecto, sino la metodología de Secretaría de Ambiente, que en ese caso también era similar en algunos errores, o bueno, se planteaba la irregularidad como en este caso, ¿no? Y en el caso de esa audiencia pública también se señaló esa clase de irregularidades. ¿Usted cómo lo ve a eso? Creo que si vamos a hablar de las obras en sí, son cosas totalmente distintas, ¿no? Estamos hablando de un emprendimiento privado en una zona de Carlos Paz que no tendría autorización. Y con respecto a lo otro, estamos hablando de un emprendimiento público que, bueno, que trajo muchas opiniones y que llevó adelante una audiencia pública en el marco de una nueva modalidad como es la virtualidad. Creo que se debería analizar técnicamente. No creo ser yo la persona para decir si estuvo bien hecho o no. Sí vi lo que vio todo el mundo, que tuvo cierta vulnerabilidad al inicio de la audiencia pública, que fue lo que vimos todos quienes participamos. Pero creo que eso lo deben hacer personas que estén capacitadas técnicamente para evaluar la situación. Claro, sí. Claro, más allá de la obra, digamos, lo que se señalaba, que lo veía cualquiera, era, digamos, ciertas irregularidades, no tanto más allá del proyecto que se pueda discutir, sino sobre cómo Secretaría de Ambiente convocaba, por ejemplo, Ciudadano Digital Nivel 2. Bueno, esto acá también ocurrió, de alguna manera se cuestiona eso, digamos, con la gran brecha digital que hay, bueno, para muchas personas acceder a participar en una audiencia pública con Ciudadano Digital dificulta el acceso. Se mencionaba también, digamos, ese hackeo inicial que fue un escándalo y que obligó a Secretaría de Ambiente a ordenar de alguna manera la lista de oradores. Se viene señalando y uno está viendo que Secretaría de Ambiente está convocando permanentemente audiencias públicas y se viene señalando reiteradamente este punto. Inclusive hay amparos en la justicia y se está planteando, por ejemplo, de que Secretaría de Ambiente, además de la virtualidad, debería seguir garantizando la presencialidad, por ejemplo, como un derecho adquirido, decir, bueno, pensemos en audiencias mixtas y otros aspectos de que Secretaría de Ambiente debería de alguna manera garantizar mayor, se dice, mayor transparencia y mayor calidad en la participación. Sí, la verdad que la brecha digital creo que es una realidad innegable, ¿no? No solamente nos pasa en esta cuestión, nos pasa también en el nivel de la educación, que realmente tenemos una brecha digital muy complicada porque hay gente que no tiene ni siquiera las herramientas ni el acceso al internet, ¿no? Esa es una realidad que creo que nos pasa, no escapamos a lo que pasa en el resto, a lo mejor del país, pero bueno, creo que esta pandemia también nos ha tomado por sorpresa. Creo que, no sé si en algún momento logramos sortearla definitivamente esta pandemia, porque bueno, vemos que en otros países hay hasta terceras olas, lamentablemente, y creo que como provincia nos debemos preparar y hacer un esfuerzo muy grande en esto, ¿no? En achicar la brecha digital, porque si nos toca seguir en esta situación, que ojalá que no, que ojalá que se complete el plan de vacunación y podamos volver a esa presencialidad que tanto anhelamos, pero si esto no llega a suceder o se extiende en el tiempo, creo que tenemos que prepararnos muy fuerte para ir cerrando esa brecha digital en todo sentido, no solamente en la audiencia pública, en los chicos que por ahí no pueden acceder a la escuela. Creo que, bueno, en eso estamos en deuda y que realmente se tiene que trabajar muy fuerte desde el Estado para garantizar el acceso a la tecnología a todas las personas. Pero bueno, es cierto que nos ha tomado esta pandemia por sorpresa de alguna forma, y a lo mejor al inicio creíamos que iba a ser un mes o dos meses, y bueno, hace un año y medio que estamos en esta situación. Creo que hay que invertir muy fuerte en eso. Estimada, volviendo al proyecto Torres del Lago, el año pasado, en septiembre del año 2020, se quema ese lugar. Bueno, hay gente que denunció que fue intencional, inclusive hay pruebas que se han presentado, se han mostrado, hay videos mencionando eso. Bueno, eso, si de ser así, sería un hecho muy grave, ¿no? Que hubieran quemado en un lugar de zona roja para facilitar esta obra. Bueno, uno no explica, digamos, claramente, pero uno sospecha de que si podrían haber intentado quemar el lugar pensando o adelantándose a este proyecto. Y ese fenómeno del avance de las obras privadas sobre sitios naturales se está discutiendo fuerte en Punilla, porque estamos frente a un crecimiento demográfico que se ve que se va a hacer muy intenso. ¿Cómo observa usted, por ejemplo, cuando vimos el año pasado se quemaron 300.000 hectáreas en Punilla? ¿Cómo empezar a ver la manera de evitar de que ciertos intereses privados que están naturalmente buscando algún negocio, alguna inversión que puede ser lógica, estén avanzando y dañando el medio ambiente de manera irreversible? Sí, la escuchamos. ¿Me escuchás ahí? Sí. Ah, bueno, mira, sí, la verdad que creo que con el tema de los incendios, lamentablemente hay mucha gente que lo hace intencionalmente, ¿no? Habrá también casos de que se prende por cuestiones de la naturaleza y demás, pero creo que hay que trabajar muy fuerte desde la justicia y caer con todo el peso de la ley en quien hace semejante barbaridad, ¿no? Porque la verdad que primero quemar la naturaleza, afectar el medio ambiente, poner en riesgo la vida de los bomberos, de las personas que a lo mejor no solamente que pueden llegar a perder toda su... lugar y hasta arriesgar la vida de los mismos vecinos. Creo que es un tema muy grave. Creo que si también hay sospecha de negocios atrás, creo que la justicia tiene que actuar con todo el peso de la ley, que se tiene que investigar, que no se tienen que dejar las cosas ahí y que bueno, si pasó ya pasó, sino que creo que hay que actuar con todo el peso de la ley del Estado, porque son cosas muy graves, ¿no? Cuando vemos que se quema es angustiante, cuando vemos a la gente sufrir, a los bomberos que arriesgan todo para no solamente para salvar el medio ambiente, las viviendas, sino la vida de las personas, creo que estamos hablando de algo muy serio y creo que hay que actuar y que la justicia tiene que actuar. En este caso, si se presentaron pruebas, creo que se tienen que analizar y que, bueno, que se tienen que buscar a los responsables, porque es muy grave. La verdad que es un tema muy grave y muy angustiante para muchas personas. Por supuesto, en este caso tenemos una buena noticia, por lo menos se posterga, hasta el momento creemos que se posterga la discusión por este proyecto Torres del Lago. Y hablando del lago San Roque, ¿no? Qué importante preservar el lago San Roque como fuente de agua, como fuente de vida para las poblaciones de Córdoba capital y de la ciudad de Carlos Paz. Sí, totalmente. Creo que hay que trabajar, hay que seguir trabajando en las redes cloacales, porque sabemos que es la principal contaminación que tiene nuestro lago. Creo que en alguna medida las obras grandes ya se hicieron o están en proceso de licitación, pero creo que también hay que avanzar, y esto es muy importante y es el último eslabón en esta cadena, que son las conexiones domiciliarias, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad como Carlos Paz que es enorme, que ha crecido muchísimo a lo largo de los años y que, bueno, tiene un déficit en esto, porque realmente esta pelea institucional y política que tuvo el municipio de Carlos Paz con la cooperativa, destrozándola, porque la verdad que no ha cesado hasta desmantelarla totalmente, una institución que tiene más de 50 años en esta ciudad. Creo que eso es muy perjudicial y que en definitiva es un perjuicio para los habitantes, ¿no? Porque si no logramos resolver estos conflictos como se debe, con el diálogo y pensando en los vecinos, realmente no se puede avanzar. Y hoy Carlos Paz tiene una deuda en materia de conexión domiciliaria muy grande y que es una responsabilidad municipal. Entonces me parece que ahí es donde está el problema, ¿no? Ahí donde no logramos avanzar. Y por supuesto que una vez que terminemos de contaminar, necesitamos un saneamiento, pero bueno, es una segunda etapa. Si nosotros seguimos contaminando, ¿de qué sirve estos paliativos que en realidad son paliativos, pero no van a resolver el problema de fondo hasta que no dejemos de tirar efluentes cloacales al lago? Totalmente, y aunque sea que esos traspasos se hagan de manera ordenada, porque a raíz de eso ahora estamos con la angustia de aquí de la zona de la cuenca media alta de la empresa Cuencas Serranas, que no saben cómo van a sostener el servicio de cloacas, y ahí hay una especie de vacío donde todavía no sabemos. No sé si usted tendrá alguna novedad sobre qué va a pasar con el tema de Cuencas Serranas y de las cloacas acá en el centro de Punilla. Bueno, la verdad que el conflicto entre la cooperativa de Carlos Paz y el municipio lleva mucho tiempo, y nosotros cuando vimos que se avanzaba muy fuerte sobre la cooperativa advertimos esta situación. A la cooperativa no solamente le quitaron el servicio de agua de Carlos Paz, le quitaron las cloacas y también le quitaron el manejo de la planta de Cuesta Blanca. O sea, era evidente que que la estaban desmantelando, y esto iba a traer una consecuencia en ARCOP, en Cuencas Serranas, porque siempre la cooperativa lo advirtió y nosotros lo advertimos a las autoridades provinciales. Creo que es un problema que lo tiene que resolver la provincia, porque, nadie me dio desde la provincia para solucionar el problema de Carlos Paz. Al contrario, apoyaron al municipio de Carlos Paz para desmantelar a la COPI. Entonces ahora estamos con un problema grave, con muchos trabajadores que tienen un futuro y un presente incierto, pues están sin cobrar su sueldo y no saben si se les va a poder mantener la fuente laboral, además de la prestación de un servicio que es clave y básico como es el agua. Así que creo que las autoridades provinciales lo tienen que resolver, pero esto no quiere decir que nosotros con mi compañero Miguel Maldonado no estemos actuando. Estamos en negociaciones y en permanentes reuniones con la provincia para ver cómo lo podemos destrabar. Recordemos que los municipios se hagan cargo de este servicio es casi imposible por el costo que tiene y porque tiene un déficit muy grande por mes, y que la provincia debería poner este dinero para garantizar no solamente las fuentes laborales, sino también la prestación de un servicio que es básico. Así que estamos trabajando muy fuerte, estamos en contacto con los empleados para ver si podemos mediar para traer una solución. Sé que están pasando momentos muy muy angustiantes y lamentamos que sea así, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder resolver el conflicto en beneficio de no solamente de los empleados, sino también de la gente que es beneficiada con este servicio, ¿no? Legisladora, como siempre, muchas gracias por su tiempo, y seguiremos trabajando mancomunadamente desde la sociedad civil, desde la dirigencia, por defender un Valle de Punilla cada día más sano, más agradable, donde podamos vivir con cada día una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia, y a disposición para lo que pueda ser útil. Muchas gracias. Hablamos con la legisladora provincial Mariana Caserio sobre la suspensión del proyecto Torres del Lago. Un punto panorámico en plena mañana.